La Biblia en San Mateo, capítulo 22. Capítulo 22. Del versículo 23 en adelante. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Hay otro pasaje en las Escrituras que dicen que los saduceos, miremoslo un momentico, o sea, vamos a volver aquí, pero quiero que vamos a Hechos 23. A Hechos 23. Hechos 23. A Pablo lo habían tomado preso. Lo habían tomado preso. Y los acusadores eran dos grupos o dos partidos religiosos de Israel, que eran los saduceos y los fariseos. Entonces Pablo hizo una estrategia. Los dos grupos tenían la misma, por decirlo, la misma Biblia. En ese tiempo, pues no estaban los libros del Nuevo Testamento, pero sí estaban los libros del Antiguo. Los dos grupos tenían la misma, ¿qué? Biblia o los mismos libros sagrados. Pero los dos grupos creían en cosas diferentes. Entonces, él aprovechando eso, mire lo que dijo. Versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué se dividió? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantando los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, un ángel, no resistamos a Dios. Mire la diferencia. Los fariseos creían que había ángel, los fariseos creían que habían resurrección, los fariseos creían que habían espíritu, pero los saduceos no. ¿Y qué libro usaban ellos? El mismo libro. Quiero que tenga eso claro. Volvamos otra vez a Mateo capítulo 23. Hoy en día se hace la gente la pregunta: ¿cuál es la religión verdadera? Casi todas usan la Biblia, pero casi todas creen en cosas diferentes. Entonces, aquí les estoy mostrando con la palabra que, aunque tenían el mismo libro o los mismos libros sagrados, creían en cosas diferentes. ¿Por qué? Ahora les voy a mostrar. ¿Listo? Volvamos a Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, vinieron a Cristo, que dicen que no hay resurrección. Los saduceos dicen que no hay resurrección. Ya vimos que tampoco creen que hay ángel, que hay ángeles o que hay espíritu. Y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, o sea, la tomó por mujer, no tuvo hijos, murió. Entonces la tomó el tercero, y así hasta el séptimo. Lógicamente yo creo que esto fue un caso inventado, creo. Porque muy de malas, pues, que todos se hayan muerto y no hayan tenido hijos con la misma mujer. Todo esto lo hicieron con un propósito: tentar a Jesús. Usted enseña que hay resurrección, Eso es lo que enseñaba Jesús. Usted puede leer muchos textos. Cuando él llega a la casa de Marta, o más bien, había muerto Lázaro, y Jesús llega a Betania, Marta sale al encuentro y le dice, si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. ¿Y qué le dice Jesús a Marta? Lázaro resucitará. ¿Y qué le dice Marta? Yo sé que resucitará en el día postrero. Una de las enseñanzas claras de Jesús fue ¿qué? La resurrección. Usted puede leer Juan capítulo 5 y muchos pasajes Jesús dice, el que cree en mí, el que viene a mí o el que Padre me da a mí, yo le resucitaré en el día postrero. Jesús enseñó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, la resurrección es uno de los temas más claros en la Biblia. Es uno de los temas más claros que enseñó Jesús. Entonces lo que dicen ellos, usted enseña que hay resurrección, pero nosotros vemos que hay un problema en eso. Entonces le dan un caso. Le dicen, hubo entre nosotros una familia que tenía 7 hijos hombres. El primero se casó con una mujer y no tuvo hijos, entonces se casó el segundo porque eso dice la ley. Se casó también el tercero, el cuarto, y murieron los 7 y ninguno tuvo hijos. Queremos hacerle una pregunta. En la resurrección, ¿con quién se casará la mujer ya que todos la tuvieron por esposa? ¿Ustedes qué dicen? Pues vamos a ver qué dice Jesús, ¿no? Vamos a ver qué dice Jesús. Versículo 28. La pregunta que le hace, en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será la mujer, ya que todas la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ustedes tienen un problema, ustedes le meten lógica a esto, pero ustedes tienen el gran problema que esto no es cuestión de hacer un caso lógico o hipotético, esto es cuestión del poder de ¿qué? De Dios y lo que dice las escrituras, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. En la resurrección no va a haber ¿qué? Por decirlo, matrimonio, ni va a haber relaciones sexuales. Sencillo, en la resurrección no va a haber eso. Ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero si dudan de la resurrección, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino ¿de qué? De vivos. Jesús lo que les estaba diciendo, está clara la enseñanza en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué había pasado con ellos? Habían muerto. Pero cuando Dios dice que es el Dios de ellos, es porque les está dando esperanza ¿de qué? De la resurrección. El lenguaje está claro en las Escrituras, pero ustedes no lo han querido entender porque ignoran ¿qué? Lo que dice las Escrituras. ¿Por qué vengo a decir esto? El lunes iba para Cali con una pareja de la iglesia. Ella no vino la semana pasada a la congregación. Yo le pregunté y ella no me quiso decir nada, pero el esposo me dijo, no, es que ella la invitaron para otra iglesia. Cuando ella vino de la iglesia, le preguntó a él muchas cosas y le dijo, ¿por qué César no enseña? Perdón. ¿Por qué César no enseña los dones espirituales? ¿Por qué César no enseña algunas cosas como la armadura de Dios? Y sí lo he enseñado muchas veces. Si eso también está en la Biblia. Entonces yo le expliqué algunas cosas y le dije, pero en estos días que esté su esposo en la casa, él me va a llamar, yo voy a ir y lo voy a explicar bien. Entonces yo le dije, voy a empezar una serie en la iglesia los jueves acerca del Espíritu Santo, porque la gente no conoce al Espíritu Santo. Entonces, cualquier cosa que pase en cualquier iglesia, ¿se lo atribuyen a quién? Al Espíritu Santo. Pero ignoran quién es el Espíritu Santo. Pero hoy quiero empezar cómo algunos interpretan la Biblia. ¿Por qué si tenemos la misma Biblia creemos cosas diferentes? Entonces quiero darles un ejemplo de algunas interpretaciones bíblicas. ¿Alguna vez a usted lo ha visitado los señores testigos de Jehová? ¿A quién no? ¿A quién no le ha tocado la puerta? Ellos usan la Biblia. Y no hablan otra cosa sino la Biblia. Pero si nosotros vamos a ver, lo que creen es 3000% diferente a lo que creemos nosotros. ¿Por qué será? Lo primero que hacen los grupos, hay algunos grupos que interpretan la Biblia o interpretan algunos pasajes fuera de su contexto. Vamos a ver, ¿qué significa esto? Nosotros, los cristianos o los que usan la Biblia y los que predican, hablan de la interpretación de la Biblia. Aprendí, ¿no? En unas clases, a nosotros en la universidad nos hay una clase que llaman competencias comunicativas. Y en las competencias de comunicativas enseñan a interpretar bien un mensaje. Y la profesora nos enseñaba esto. Usted ve la palabra gato. Ve la palabra gato. No hay nada más que la palabra gato. ¿Usted qué se imagina? Gato. ¿Qué se imagina usted? ¿Un animal? ¿Qué más se imaginan los que tenemos carros? ¿Qué se nos imaginamos? Un aparato para levantar un carro. Si usted es ruso o constructor, ¿qué se imagina cuando le dicen la palabra gato? El fiambre. Vamos a comernos. Eso es un lenguaje de los que trabajan construcción. O sea, la palabra gato, cuando usted no ve un contexto, ¿significa qué? Muchas cosas. Pero si usted encuentra la palabra gato y al lado encuentra la palabra árbol, ¿qué se imagina? Un niño, digo, un gato, animal. Si está la palabra gato y carro, ¿usted qué se imagina? Usted dice un gato hidráulico. Y si está la palabra gato y aparece constructores, obra, hora de almuerzo, ¿usted qué se imagina? El fiambre. Entonces ella nos explicaba algo. Hay mensajes que no se interpretan. Hay mensajes que por el contexto se entiende. Entonces él dice, usted no vaya a buscar una interpretación de algo que tiene contexto, solo tiene que encontrar cuál es el mensaje que dice en su contexto. ¿La comprendió? Entonces, una de las formas de interpretar la Biblia que es errónea es sacar las palabras fuera de contexto. Un ejemplo, los señores de testigos de Jehová van a su casa. Entonces usted se presenta como cristiano. Ah, yo soy cristiano. Y le dicen, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Ah, ¿y usted confía completamente en Cristo para su salvación? Claro. ¿Y usted cree que Cristo lo encierra todo? Claro. Bueno, le voy a mostrar un versículo. Miren, Primera de Corintios 15. Vamos. Eso diría un testigo de Jehová. Quiero mostrarle lo que dice su Biblia. Y traiga su Biblia. Ni la vamos a leer en la mía. Yo quiero que traiga la suya. Primera de Corintios 15. Lo que estamos haciendo aquí es un ejemplo de cómo algunas religiones interpretan la Biblia fuera de contexto. Versículo 19. ¿Usted es cristiano? Lea el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Yo soy el testigo de Jehová. Yo llegué a la casa del hermano Carlos y la hermana Fanny. Ellos me dicen que son cristianos. Yo les muestro este versículo. Ustedes solamente esperan en Jesús, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Si en esta vida solamente esperan en Cristo, ¿ustedes son los más dignos de qué? De pesar. Palabra conmiseración es ¿qué? Pesar. Son los más dignos de pesar de todos los hombres. Don Carlos, doña Fanny, ¿cuántos años llevan en esa iglesia? Doña Fanny va a decir, toda la vida. El hermano Carlos dice, no, pues algunos, algún tiempo. Los han engañado. Si les han dicho que pongan toda su esperanza en Cristo, ¿los qué? Los han engañado. Y déjenme decirle, ustedes son los más, ¿qué? Dignos de pesar. La pregunta es, ¿eso dice la Biblia? ¿O ese versículo tiene un contexto? ¿Qué está hablando Pablo? Si los muertos no resucitan, vana sería nuestra predicación, vana sería su fe. Y si los muertos no resucitan y ustedes están esperando en Cristo, son los más dignos de pesar de todos los hombres. Pero ¿qué dice el versículo 20? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Si yo les leo el versículo en su contexto, no es lo que los testigos de Jehová dicen. Si usted espera en Cristo, está haciendo bien, porque por Él entró la resurrección de los muertos. Y si usted cree que Cristo resucitó, juntamente con Cristo traerá resurrección a todos los que en Él confiaron. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí ve cómo yo puedo decir que la Biblia diga algo sin decirlo? ¿Todo sacando qué? Un versículo fuera de todo su contexto. Gato, puede ser cualquier cosa, pero gato en un árbol solo se supone que es un animal, porque no me imagino un gato hidráulico encima de un árbol, ¿para qué? Pero gato en la bodega de un carro, usted no se va a imaginar un animal dentro, usted se va a imaginar un gato hidráulico. Y así sucesivamente. Contexto. ¿Por qué creemos diferente en muchos grupos? Eso es de acuerdo a la interpretación que se le dé. Si ellos usan la palabra fuera de contexto, pueden decir que cualquier cosa que la Biblia no dice. Entonces, hermano Fanny, hermano Carlos, no los hemos engañado. Si ustedes esperan en Cristo, van a resucitar. Y pueden poner toda su esperanza y toda su confianza solo en Él. Porque solo hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo en los cuales podemos ser salvos. Solo en Jesucristo. Amén. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, si ponen la esperanza en Cristo, no son los más dignos de pesar. Son los más bienaventurados de todos los hombres. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Cuando le dijeron, bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te trajo. ¿Qué dijo Jesús? Más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la creen. Esos sí son bienaventurados. Entonces, usted no es el digno de pesar. ¿Usted es qué? Bienaventurado porque usted ha creído a la palabra de Dios. Otro ejemplo de esto. Vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. La tentación de Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El único que es llevado o que fue llevado para ser tentado fue Cristo. Nadie de nosotros puede decir que Dios lo llevó para ser tentado. Nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia, dice la Biblia. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, el diablo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Y respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mire lo que el diablo le dice. Alguna vez yo me vi una película de Jean-Claude Van Damme. Los que somos más viejitos sabemos quién es Jean-Claude Van Damme. De pronto mis hijos no saben, Valeria no sabe, ellos saben quién es Shakira, saben quién es Juanes, saben de pronto hasta quién es, no, ¿cómo se llama? No. Ah, sí, pues Maluma. Todas las peladitas saben quién es Maluma. Aunque yo no soy cantante y no todas gritarían. No sé, ¿cómo se llama el que murió? ¿Paul Walker? ¿Cómo es que es? Bueno, Paul Walker. Ah, tal vez sabrán quién es Paul Walker o quién era. Pero bueno, saber quién es Van Damme, difícil. Pero los viejitos sabemos quién es Jean-Claude Van Damme. Y él hace una película que se llama Corazón de León. León, Corazón de León, algo así. Y él es peleador ahí. Y él tiene que pelear con un hombre llamado Atila. Atila, un hombre grandote. Y Van Damme le hace buena pelea. Pero resulta que en un golpe de Atila, Van Damme se tiene que sobar aquí por el lado del costado. Resulta que en una pelea anterior le habían quebrado una costilla. Y Atila lo mira y le hace así. Como quien dice: ya conocí que tu debilidad. Mire que cuando viene la primera tentación, Jesús le responde al diablo: escrito está. Entonces, ¿qué dice el diablo? Este me va a salir con la escritura. La mejor manera de tentarlo es con la misma escritura. Y el diablo le dice en la segunda tentación: échate abajo. O sea, lo lleva al pináculo del templo y dice: tírate, porque escrito está. ¿Suena muy espiritual? Acuérdese que la Biblia dice que cuando el diablo habla mentira, de suyo habla, porque no hay verdad en él. ¿Qué verdad puede hablar el diablo según la Biblia? ¿Qué verdad puede hablar el diablo? Ninguna, porque en él no hay ¿qué? Verdad alguna. Él es ante Pablo, padre ¿de qué? De mentira, dice la Biblia. Y le dice: escrito está. Estoy en el versículo 6. A sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Eso dice la escritura? Sí. Y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. La pregunta es: ¿eso dice la escritura? Sí. ¿Lo que el diablo le dijo a Jesús estaba en la Biblia? Sí. La pregunta es: ¿la forma en que él aplicó la escritura al contexto que estaban viviendo era el mismo en que la escritura habla? No. Mire lo que Jesús, el diablo lo hace, lo lleva al pináculo del templo y le dice: tírate, porque a los ángeles mandará acerca de ti para que te sostengan. Tranquilo, no te vas a matar, los ángeles vendrán y te sostendrán. Ese es el contexto que dice la escritura. ¿Será que la Biblia dice que si yo me tiro un edificio, Dios va a mandar a los ángeles para que me agarren? Eso es más o menos lo que está pasando. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Eso es coger la Biblia y sacarla fuera de contexto. Si yo a usted le digo eso como predicador: vaya, mire el obelisco ahí, súbase y tírese que Dios lo va a coger porque la Biblia dice esto. Si usted lo hace, permítame decirle, ¿usted es qué? Ingenuo. ¿Cuál es el contexto que habla el Salmo 91? Dice la Biblia que a los ángeles mandará para que te sostengas y te tires del edificio. Miren el Salmo 91, versículos 11 y 12, que es el que Satanás cita. ¿Se puede enseñar la Biblia mal? ¿Se puede enseñar la Biblia mal? Claro. ¿Podemos tener la misma Biblia y gente enseñar cosas diferentes? En el versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie, ¿qué? No tropiece en piedra. ¿Cuál es el contexto que está hablando la Biblia? En tu caminar con Dios, los ángeles te van a ¿qué? A cuidar. Y te van a cuidar para que no te salgas del camino, para que no te caigas. No está hablando de que si te tiras de un edificio, Dios te va a hacer volar como Superman. Eso es lo que le estaba proponiendo el diablo. ¡Tírese! Que Dios lo coge. Jesús se tira y se revienta. Bueno, él es Dios, él podría volar. Pero si yo me tiro, me mato, hermano. Yo me mato. ¿Y usted? También. Tenemos que poner mucho cuidado. Sacar la Biblia fuera de contexto puede ser ¿qué? Peligroso. Y la mayoría de religiones hoy en día que usan la Biblia pero no predican el Evangelio como tal, es porque usan las escrituras mal utilizadas. Listo. Ya les voy a dar varias formas en que lo hacen. Jesús, ¿qué le dice a Satanás en la respuesta? Escrito también está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, yo me voy a tirar para volar, me mato. Yo no puedo tentar al Señor mi Dios. Le doy un ejemplo. El puente de la 11. Usted se va por aquí derechito y llega al puente de la 11. Usted sabe que no hay salida por ahí. Por ahí es un sector a veces difícil. Usted pasa bien embambado, cadena de oro, anillo bien bueno, zapatos finos, 1:00 a.m. Usted dice, Dios me guarda. Lo más seguro es que lo roben. Porque usted está, ¿qué? Tentando a Dios. ¿Usted sabe que hay un lugar inseguro? Pues no pase por ahí. ¿Tiene que cuidarse o no tiene que cuidarse? Si usted ve que hay una manifestación y han tirado tachuelas, usted va a decir, paso en mi carro, que Dios me lo cuida. Entonces, usted hace eso, ¿qué va a pasar? Se pincha, le cogen el carro, se lo queman y después no diga, fue culpa de Dios. No, ¿fue qué? Torpeza suya. Si el médico le dice, no coma grasas, usted ya tiene taponada las venas. Si usted toma si come grasa, se le van a taponar más las venas, le va a dar un infarto, un derrame cerebral, y lo más seguro es que se muera. Pero que usted diga, no, Dios santifica todos los alimentos, venga acá el chicharrón, venga aquí la carne de cerdo, venga aquí la tajada frita, venga aquí, bueno, el grasero más impresionante, de seguro que se va a salvar, pero se va a morir. Y nos va a tocar oficiar el entierro. Y vamos a predicar del Evangelio y vamos a tener seguridad de que usted está con el Señor eternamente y para siempre. Pero ¿por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor se lo llevó? No. O sea, siempre sabemos que es soberanía de Dios, pero usted se murió por terco. ¿Por no hacer qué? Caso, porque Dios, ¿eso es qué? Eso es tentar al Señor. Eso es tentar al Señor. No, Dios me cuida. ¿Saben que a mí me ha pasado como 2 veces que he ido a hacer mandados? Una vez Rui me prestó la bicicleta. Y yo no es que tenía que ir a comprar y me fui a la tienda en la bicicleta. Creo que al Medellín. Y la parqué allá. Y yo salí caminando, como no estaba acostumbrado a andar en bicicleta. ¡Ay, la bicicleta! Y devolverme. ¡Ay, Señor, yo no quiero pagar eso! Nada más, no, ¿de dónde saco para pagar? Cuando fui, la bicicleta estaba ahí. ¿Quién la cuida? Dios. Pero si la segunda vez digo, la voy a dejar ahí y la voy a dejar, vuelvo, ¿qué va a pasar? No va a estar, hermano. Seguro que la roban. ¿Sí, sí comprende lo que yo le estoy diciendo? O sea, nosotros no podemos tentar al Señor. Nosotros no podemos estar cogiendo la palabra y aplicarla en circunstancias que el Señor no habla. Entonces, se interpreta mal la Biblia porque sé qué, porque se saca fuera de su contexto. Satanás es experto en eso y los falsos maestros también. Otra segunda forma de interpretar es darle a las palabras un significado nuevo. Mire, le voy a hacer un ejemplo. La palabra prosperidad. ¿Qué significa la palabra prosperidad para muchos? ¡Riquezas! ¿En la Biblia siempre la palabra prosperidad significa riquezas? A veces significa bienestar. A veces significa tranquilidad. Hay muchos contextos donde la palabra prosperidad significa algo, ¿qué? Diferente. Pero hoy en día la palabra prosperidad se le ha dado un solo significado. Signo pesos, o más bien signo U pesos, que significa dólares, moneda dura. Hermano Juan, ¿cómo estás? Bendecido. ¿Y por qué está bendecido? Porque le está yendo bien en el negocio, porque tiene buena platica, porque le llegó una ofrenda. Pero hoy donde Harold, que perdió, o sea, un ejemplo, ¿no? Perdió el trabajo, hace meses no arrenda la casa, la hija lo tiene azarado porque tiene que comprar cuadernos. Un ejemplo, ¿no? Aunque las niñas también es así, ¿no? Debe 5 meses de servicios. Le cortaron el agua, los servicios, la energía. Le cortaron el gas. Harold, ¿cómo estás? Bendecido. ¿Está bendecido? Claro. Porque todas las cosas le ayudan, ¿qué? Para bien. Pero lo que pasa es que para muchos la palabra bendición hoy en día es tener algo en el bolsillo o tener de sobra. ¿Ustedes creen que cuando Pedro y Juan fueron al templo y les pidieron aquel paralítico, aquel cojo les pidió plata y ellos dijeron no tenemos oro ni plata, no estaban bendecidos? ¿Estaban bendecidos o no estaban bendecidos? Claro. Pero hoy en día la palabra bendición significa plata en el bolsillo. Entonces, se puede coger la palabra y sacarla fuera del contexto, o se le puede dar a algunas palabras bíblicas un significado diferente. Volvamos. La palabra abundancia. Para muchos, ¿qué significa la palabra abundancia? Plata. Pero tenemos que ir a la Biblia. Ejemplo, ¿qué dijo Jesús? Yo escuché a un predicador que dijo esto. Jesús dijo, Juan capítulo 10, que no me acuerdo, se me fue el versículo en un momento. Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Dicen ellos, no, ahí no dice Satanás, ahí dice, el enemigo vino ¿qué? A hurtar, matar y destruir. El ladrón vino para eso. Versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ladrón. ¿Qué hace el ladrón? Quitarte lo que tienes. ¿Qué hace el ladrón? Matar tus finanzas. ¿Qué hace el ladrón? Destruir tus finanzas. ¿Pero qué hace Jesús? Dar vida y vida en abundancia. Y ese pastor dijo, y yo estoy seguro que él no lo dijo, cuando levantó la mano, yo he venido para darle vida en abundancia, se le veía un roto a su ropa. No lo estaba diciendo uno que tenía ropas raídas. Si él dijo que te iba a dar vida en abundancia, tienes vida en abundancia. ¿A eso se refería Jesús? Si vemos el contexto, él está hablando de que él es el buen pastor, de que él es la puerta, el que entre por él será salvo, que él iba a dar la vida para sus ovejas y que les iba a dar vida eterna. ¿A qué significa la vida en abundancia? Vida eterna. ¿Pero se le puede dar a algunas palabras bíblicas un significado diferente del que se le está dando? Acuérdese la palabra gato. La palabra gato significa diferente según el contexto. Gato en un garaje, cuando hablo de garaje de carro, es gato hidráulico. Gato tomando leche, un animal. Obreros con viandas, comiéndose el gato. De acuerdo al contexto, la palabra tiene un significado. Igual en la Biblia. La Biblia habla de prosperidad y significa muchas cosas diferentes. La Biblia habla de abundancia y significa muchas cosas diferentes, de acuerdo al contexto. Ejemplo, la palabra carne. La palabra carne a veces significa pecado. Pero la palabra carne a veces significa descendencia. Según la carne vino Cristo. ¿De quiénes? De los israelitas. Significa que él era descendiente según la carne de los judíos. Pero los pecados de la carne significan otra cosa. Y cuando ellos estaban comiendo carne en el desierto significa otra cosa. Entonces tenemos que aprender por qué algunos dicen unas cosas y significa diferente. Porque le pueden dar un significado diferente a las palabras. Otro ejemplo, otra forma de interpretar la Biblia. Y esto se llama el lenguaje romántico. Ayúdeme leyendo primera de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. O sea, nosotros en ese libro de Crónicas, capítulo 29, vemos a David dando una ofrenda espectacular. Yo he dado para la casa de Dios cosas de oro, de plata, he preparado en abundancia madera. Entonces cualquiera puede decir, ¿cómo quedó David? Después de haber dado todo lo que dio, ¿cómo habrá quedado? No, pues tiene que haber quedado sin plata. Pero mire lo que dice el capítulo, terminando, versículo 26. Después de dar todo lo que dio, ya les voy a decir qué dicen con estos textos. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo en que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Murió en buena vejez, lleno de días, ¿de qué? De riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. ¿Cómo murió David? Lleno de gloria, lleno de riquezas, y como si fuera poco, ¿quién lo heredó? Su hijo. ¿Cuántos quieren morir así? ¿Cuántos quieren morir llenos de gloria? ¿Cuántos quieren morir llenos de riqueza? Ahí los cristianos dicen, amén. Y además, y sería bueno. Sería bueno. Pero pregunto, ¿todos los cristianos murieron como David? ¿Cómo? En la armadura de Dios también hay una palabra que la está malinterpretando. Eso se llama un lenguaje romántico. David dio tantas ofrendas, dio esto, dio lo otro, y mire cómo Dios le dio un futuro. Pero otros también dieron, murieron igual. Entonces yo no puedo decir que lo que le pasó a David le va a pasar a usted. ¿Por qué no hablo de Juan el Bautista? ¿Cómo murió Juan el Bautista? Murió en buena vejez. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Aproximadamente a los 30 años. 30 años, 6 meses. ¿Murió cómo? Joven. Pregunto, ¿quién fue mejor hombre, David o Juan? No, los dos eran perversos. Los dos eran pecadores, porque la Biblia los dice. Pero Jesús dijo, entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Si nos vamos a la palabra de Jesús, Juan era grande. ¿Por qué no murió como David? Entonces yo le pondré a usted, ¿qué quiere? ¿La vida de David o la vida de Juan? Todos van a decir que la vida de David. ¿Por qué yo no escucho predicadores que hablan de David y dicen cómo venció al gigante, pero no hablamos de Pablo, cómo se subió a un barco y se hundía? Porque él decía, 5 veces he estado en naufragio. O sea, el hombre se subió a un barco y se hundía. Tenía una maldición de hundimiento, según hoy. ¿Sí o no? ¿Por qué no hablamos de eso? Hablamos de la larga vida de David, pero no hablamos de la corta vida de Juan. Eso se llama romanticismo, que yo quiero que a todos les pase lo que le pasó a David. Y lo predico y la gente aplaude. Pero acuérdese, esto no es de deseos. Dios es soberano. Dios es soberano. ¿A los cuántos años murió David Brainerd, el que le predicó a los Pieles Rojas en Estados Unidos? A los 29 años. Y usted y yo leemos la historia de David Brainerd y no hemos hecho nada para el Señor. Pero él entregó su vida totalmente al servicio de Cristo. Y murió a los 29 años, joven. Hay otros que Dios les permitió larga vida, otros no. Hay unos que tienen una buena salud. Vea, yo para enfermarme, qué problema. Pero hay gente que mantiene enferma. ¿Y quién es más buena gente, el que es enfermo o el que no es enfermo? Hermano, Dios es soberano. Pero yo a veces desearía que a todos ustedes tuvieran la vida de David. Vamos al capítulo 12 del libro de Hechos y leemos la historia de Jacobo y de Pedro, cómo los dos fueron llevados a la cárcel por Herodes. Y esa noche Herodes mató, y dice que mató a espada a Jacobo. Y él vio que el pueblo se alegró y quería sacar a Pedro para matarlo. Pero esa noche Dios mandó un ángel, abrió las puertas de la cárcel, le quitó las cadenas a Pedro y Pedro salió, como dicen, como Pedro por su casa. ¿Quién era más bueno, Jacobo o Pedro? ¿Quién merecía una vida larga, Jacobo o Pedro? ¿Esto es cuestión de qué? De soberanía de Dios. A mí me gustaría que todos ustedes tuvieran plata, hermano. Me gustaría. Me gustaría que todos ustedes llegaran a viejitos y tuvieran buena vejez. ¿No ver a la hermana Gabriela, 82 años? 83 años. No se queja de nada. Llena de vida. La ha visto con estos ojos disfrutar la vida. ¿Sí o no, Rosa? Por ahí la vi haciendo algo. 83 años, no le duele nada. Buena vida. A mí me gustaría tener una vez. Me gustaría llegar a los 90 robusto, fuerte. Pero uno ve ahí a esos viejitos y cristianos. Achacado, hermano. Eso es parte de la soberanía de Dios. Esto no. La vida no se mueve por mis deseos ni por los deseos de nadie, sino porque Dios es ¿qué? Soberano. Eso se llama romanticismo. Queremos el éxito de fulano, siga lo que él hizo. 5 pasos para destruir a un gigante. Primero, ¿cuáles fueron los 5 pasos que David hizo para destruir a un gigante? Primero, creyó en él. Aunque nadie creía en él, él creía en él. Oiga, fracaso. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y segundo, dice la Biblia, que es de necios apoyarse en su propia prudencia. Pero Saúl no creyó en él. Los hermanos, ¿qué haces aquí? Has venido para ver la guerra, necio. Saúl cuando lo vio, no. Cuando lo vio Goliat, ¿qué dijo? Yo pedí un hombre, me mandaron un muchacho. Pregunto, ¿David confió en él? ¿O creyó en Jehová? Creyó en Jehová. Aunque el paso tampoco está a creer en Dios. Porque Juan el Bautista creía en Dios. Y Herodes lo mató. Entonces, ¿puedo decirles pasos para alcanzar una buena vida, una vida de riquezas? ¿Puedo decirles eso? Yo siempre he puesto este ejemplo. Nosotros crecimos entre familias zapateros. Vea, hermano, he visto toda la vida a mi familia hacer zapatos. Toda la vida. Con talleres y todo. En mi familia hay gente que tiene una buena condición económica, pero no hay ricos. No hay millonarios. Pero en Tuluá había un señor que repartía almuerzos. Y un día repartiendo almuerzo llegó a una zapatería y le dijo: muchacho, enséñame a trabajar. Y aprendió a trabajar. Ese señor se llama Rómulo Marín. Hoy en día hacen 5,000 pares de zapatos diarios y vende en muchos países. Si cada parcito que no es así le dejara 1,000 pesos, ese señor se gana 5 millones de pesos diarios. En esa empresa trabajan de lunes a domingo, 30 días a la semana, se gana 150 millones de pesos mensuales. Yo puedo decir, todos los zapateros se van a hacer millonarios. He visto jugadores de fútbol mejor que Falcao y nunca llegaron a ser profesionales. Pero un gol de Falcao vale millones de dólares. Un gol mío, el aplauso de mi mujer. Y eso que cuando yo voy a jugar fútbol ella está conversando y no lo ve. Y trato de hacerle así cuando hago el gol. Y no sirve. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Eso es romanticismo. No puedo coger una historia de la Biblia y decir, a usted le va a pasar eso. Jesús caminó por las aguas, usted caminará por las aguas. No, trate de caminar por las aguas. Y vaya al Amazonas y camine por el agua. Al otro día sale en el Q. Comido por las pirañas. Por lo menos se hizo famoso. No caminó por las aguas, pero lo conocieron en el mundo por ser el hombre que se atrevió a hacer algo que todo mundo dice es una estupidez. Pero Jesús caminó por las aguas. Entonces, ¿por qué Jesús caminó por las aguas, yo puedo caminar por las aguas? ¿Por qué Él detuvo el viento, yo puedo detener el viento? ¿Por qué Jesús detuvo el tiempo, el viento? Porque era una de las señales que lo mostraban como el Señor. ¿Quién es este que detiene, que aún el viento y los mares le obedecen? Es el Hijo de Dios, es Cristo el Señor, es Dios hecho hombre. Para eso es que lo hizo. Porque Él tiene el poder, yo. Viento, deja de soplar. Yo no puedo ir. Mire ese chamizo allá, vea. No tiene ni una hoja. Yo voy y oro por él y mañana tenga hoja. Y lo más seguro es que no tenga. Ay, pastor, ¿usted es un incrédulo? No. No, yo creo que soy salvo. Yo creo todo lo que la Biblia dice. Yo creo que Dios es el Todopoderoso. Yo creo que Dios abrió el mar. Yo no soy un incrédulo, yo creo en todos los milagros de la Biblia. Lo que no creo es en muchas locuras que quisiera hacer. No, pero es que Pablo oró por los enfermos y se sanaron. Y él le ponía los trapitos, llevaban los trapitos y lo ponían a los enfermos y se sanaban. Dios le concedió eso a él. A mí no. Yo he mandado el trapito, hermano, y me lo han mandado sucio. No se ha sanado. Entonces, a nosotros a veces pensamos que porque la Biblia dice algo de alguien, yo ya lo puedo hacer. Imagínese, hermano, que yo creyera todo lo que la Biblia dice y que yo pudiera. Imagínese que yo tuviera la fuerza de Sansón. Si yo tuviera ¿Usted ha leído la Biblia que alguna vez dice que Elías corrió, llegó más rápido que Acat a cierto lugar, y Acat iba en un carro tirado por caballos y él iba caminando? ¿Y llegó más rápido Elías? Si yo pudiera correr como Elías en ese momento, como Flash, si tuviera la fuerza de Sansón, si tuviera la belleza de Absalón, no, hermano, yo sería el hombre más poderoso del mundo y tal vez el más millonario. ¿Quién no me querría en una propaganda a mí? Siendo una mezcla de Sansón con Flash y todas las cosas que la Biblia dice que algunos hombres tuvieron. ¿Por qué no todos los cristianos son tan fuertes como Sansón? Y hablamos de la fuerza de Sansón, pero no hablamos de la debilidad de Sansón. Sansón era el hombre más fuerte peleando con los enemigos, pero el más débil cuando vio una mujer. ¿Una mujer lo qué? Lo ponía a su merced. Nadie verá la Biblia, es que como las mujeres manipularon y cogieron al más fuerte y lo hicieron lo más débil. Entonces, hay muchas formas de ver la Biblia. La pregunta es, pastor, ¿y cómo debe interpretarse la Biblia? Muy sencillo, como Jesús lo enseñó. ¿Qué enseñó Jesús de la Biblia? ¿Qué dijo Jesús que era el tema de la Biblia? ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿Mostrar lo poderoso que es usted o mostrar lo glorioso que es Cristo? Les voy a mostrar varios versículos. Lucas 16. Lo que Jesús dijo que la Biblia decía. Jesús está hablando de la muerte del rico y Lázaro. Y el rico le dice, ¿por qué no manda a Lázaro, el rico que lleva muerto? Le dice a Abraham, ¿por qué no manda a Lázaro para que vaya a mi familia y les hable de este lugar? Para que no vengan a ser, ¿qué? Atormentados. ¿Y qué le dijo Abraham? Versículo 29. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. ¿Qué estaba diciendo Abraham? ¿Quién es el único que nos puede librar de ese lugar de tormento? Cristo. ¿De qué habló Moisés y los profetas? De Cristo. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Cristo. Miren Lucas 24. Jesús había muerto en la cruz, había resucitado, y esa noche algunos de los discípulos iban camino a Emaús. Jesús se los encontró en el camino, ya había resucitado, y les dice, ¿qué es lo que están hablando? Ellos estaban hablando de lo que había pasado con Jesús, y ellos les dicen, tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado en estos días en Jerusalén, de Jesús Nazareno, varón, profeta, aprobado de Dios, poderoso en hechos. Y Jesús, mire lo que les dice en el versículo 25, oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿Cuán poderoso puede usted ser? ¿Son como Sansón? ¿Cuán rico puede ser usted como Abraham? ¿Cuán habilidoso y estratega para la guerra puede ser como Josué? ¿O el tema de la Biblia es Jesucristo? ¿Amén? O sea, si yo me salgo de lo que es el tema de la Biblia, yo puedo decir cualquier cantidad de cosas, hermano. Pero la Biblia no va a hablar de lo grandioso y lo glorioso que somos los seres humanos. Va a hablar de lo miserable que somos los seres humanos, de lo pecadores que somos, y cómo en el único que hay solución es en Cristo el Señor. Ese es el tema de la Biblia. Me gustaría hablarle de cuán rico puede ser usted, aunque la Biblia habla de cómo administrar bien las finanzas, pero todo es para la gloria de ¿quién? De Cristo. La Biblia habla de cómo criar a nuestros hijos, pero si usted tiene a sus hijos en sujeción, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién va a ser glorificado? Para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre. El tema aquí no es cuán perfecto podemos llegar a ser, cuán buenos podemos llegar a ser, sino cuán glorioso es Él. Ese es el tema de la Biblia. Si yo cambio de tema, puedo decir cualquier cosa. Como decía Martín Lutero, cuando una pareja tiene un niño y usted va a visitar a la pareja, ¿qué va a ver? Al bebé. Usted no llega a la cuna y dice, ¡ay, tan bonito los sonajeros! ¡Tan bonito que les quedó el cuarto pintado! No, ¿usted qué va a ver? Al niño. Martín Lutero decía, ¿sabe cuál es el problema de muchos que enseñan? Que se ponen a ver las paredes, que se ponen a ver los adornos, que se ponen a ver los sonajeros y no ven al niño. Eso es lo que han hecho muchos, se ponen a ver a Abraham, se ponen a ver a Sansón, se ponen a ver a cualquier cantidad de cosas y no ven a Cristo. Por eso la enseñanza de muchos es diferente teniendo la misma Biblia, porque no hablan lo que el Señor dice que la Biblia habla. Amén. Jesús dijo, de Moisés escribió, ¿Moisés escribió de quién? De mí. Entonces podemos tener la misma Biblia, pero podemos ver cosas diferentes simplemente por la forma en que la estudiamos, la leemos o la queremos dar a entender. Pero si vemos la Biblia como Jesús dijo, vamos a entenderla, vamos a comprenderla y vamos a entender que es un solo mensaje, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Cristo. Amén. Quería darles a entender esto, porque vamos a estudiar sobre los dones espirituales y vamos a estudiar sobre el Espíritu Santo. Primero vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo, todos estos jueves, hasta donde Dios nos permite y podamos desarrollar el tema. Y vamos a hablar todo lo concerniente al Espíritu Santo en la Biblia, el Espíritu Santo como creador, el Espíritu Santo en la vida del creyente, el Espíritu Santo en la obra de Cristo. Vamos a ver cómo obró, cómo Jesús nació por el Espíritu Santo, cómo fue engendrado por el Espíritu Santo, cómo fue creciendo por el Espíritu Santo, cómo se manifestó por el Espíritu Santo, cómo fue entregado por el Espíritu Santo a morir, cómo fue resucitado por el Espíritu. Y vamos a ver tantas cosas que son impresionantes y vamos a ver que lo que muchos enseñan y lo que muchos dicen que es del Espíritu Santo no es. Si usted conoce el Espíritu Santo, hermana Fanny, si a usted le dicen que vieron a David con armas, ejemplo, en cierto lugar matando gente, ¿usted va a creer? ¿Por qué no? Porque usted sabe que su hijo a duras penas echará un perro ahí afuera de su casa, ¿sí o no? Entonces usted dice, no. Entonces, si usted conoce al Espíritu Santo, dicen, esto es obra del Espíritu Santo, ejemplo, que la gente se cayó, que el otro se revolcó, que por allá pasó lo que pasó, que las sillas se corrieron, que a un cristiano le salieron tres chichones por caer en el piso, dicen, no, eso es obra del Espíritu Santo. ¿Usted qué dice? El Espíritu Santo que habla la Biblia no es eso, ¿sí o no? Entonces vamos a conocer al Espíritu Santo para cuando usted le digan, esto es del Espíritu, usted diga, ah, eso no es del Espíritu, yo lo que lo conozco, no por un sentimiento, no por un misticismo, sino porque la Biblia lo describe y la Biblia lo muestra como es. Y yo prefiero creer a lo que dice la Biblia y no a lo que cree mucho. Quiero que oremos. Hoy me pasé, qué pena. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por lo que hoy podemos aprender. Gracias porque tú eres bueno. Tu palabra dice que la enseñanza es luz y tú a través de la enseñanza nos iluminas. Nos iluminas para que nos cuidemos. Nos iluminas para que no sigamos la oscuridad de este mundo. y no sigamos a muchos ciegos que van directos al hoyo, Rey de Gloria. Como dice la Escritura, si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Señor, ayúdanos a ser inteligentes, a escudriñar las Escrituras, a no creer todo tan fácil, sino poder cerciorarnos por la Escritura y ver si las cosas son así. Guárdanos de engañadores, guárdanos de gente que use la Biblia mal. Tu palabra dice que el obrero tiene que usar bien la palabra de verdad. Yo como predicador, Señor, ayúdame a usar bien la palabra de verdad. Que mis hermanos me ayuden a cuidarme para que yo predique la palabra de verdad bien como es. Y ayuda a que mis hermanos no caigan en garras de engañadores, oh Rey del Cielo. Y que no pongamos en duda las Escrituras verdaderas por lo que otros enseñan. Padre, creemos a lo que la Escritura dice fielmente. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.